problema de envases de agroquímicos es un problema que ha crecido enormemente con la expansión de las fronteras agrícolas que se han venido dando en el último tiempo, y realmente es un problema muy importante. Que está ante la falta de soluciones, se queda en el costado, acumulado en los campos, y es un problema que hay que tratar de consensuar cómo poder afrontarlo y solucionar, tratando de que generar un interés común en todos, ¿no? ¿Cuál es el destino que esa persona que eventualmente lo retira le da esos bidones? El tema es cómo el control que se puede llegar a tener del destino final real de toda esa producción, ¿no es cierto? Hay que trabajar no solamente en el proceso del envase, sino que los cambios que hay que lograr son algo más profundo en el hecho de que normalmente el simple hecho de que mucha gente cuando va a comprar a las agronomías los productos o a las veterinarias, piden el remedio para las plantas, el remedio para las ratas, buscando a través de la palabra remedio, que suena a algo beneficioso, que se está buscando un producto para eliminar algo. También estamos trabajando, es decir, la idea de empezar a presionar hacia las industrias agroquímicas que revean la posibilidad de algún otro tipo de formulado. Es más, existen ya herbicidas que vienen formulados en forma granulada, uh-huh. Es decir, no líquido sino granulado. Con eso ese producto granulado viene ya en bolsas de papel, en bolsas de papel que son biodegradables.